En Corea se estableció un plan de convertir en un polo del turismo mundial la zona de Kalma, cita la costa del Mar Este, en el paraje central del país, donde se levantarán hoteles, establecimientos de deportes marítimos, cultura y atracciones y otros. Esta región está colindada con el monte Kumgang de fama mundial, el lago Sijung, los farallones Cheongsok, el lago Samil y otros montes y sitios famosos, y la estación de esquí del monte Masi, base de deporte masivo y turismo, lo que atrae la curiosidad de los inversionistas. En esta se aplica la ley de la zona del desarrollo económico de la República Popular Democrática de Corea, publicada en mayo del 102 de la era Juche 2013, y los inversionistas extranjeros pueden hacer hasta las actividades de gestión independiente.